llegó el amor a mi corazón. Y el amor tenía tu rostro. Fue un momento hermoso y romántico. Fue algo mágico. Y así me enamoré de ti desde que te vi frente a mí. Y así me enamoré de ti desde que te vi. Y así me enamoré de ti desde que te vi frente a mí. Y así me enamoré de ti desde que te vi.